calle me agobia. La gente se quiere morder, el cuerpo me duele a ratos y no lo puedo entender, y no lo puedo entender, y no me quiero.